democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. El futuro está en nuestras manos. Radio La Nueva República. Rompiendo el cerco informativo. Radio La Nueva República. La democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes, estimados amigos y hermanos republicanos, sean bienvenidos pues a esta nueva etapa del cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República, ya que pues gracias a pues a mi nuevo horario laboral, pues ahora voy a poder estar con ustedes dos días a la semana. Esto en verdad me alegra, me gusta mucho y pues esperemos que sea de su agrado también pues estos programas de cóctel Molotov. Pues llevados, transmitidos directamente desde el sur de Veracruz para todo el mundo a través de la frecuencia en internet de Radio La Nueva República en www.lanuevarepublica.org, y agradezco la presencia siempre amable, siempre bien dispuesta, con buena voluntad de toda la gente que nos está acompañando en la sala de chat, como el Chícharo, como la Picasonis, Gloria AMLO. Y va apareciendo ahorita, haciendo su entrada triunfal, la presidenta oficial de mi club de fans, es Soquito. Bienvenida, Soquito. También un abrazo muy afectuoso para Demian y para Mona Lisa, que me hizo el favor de pasarme la estación. Ya estoy aquí al aire. Y bueno, también para todos aquellos que nos están sintonizando, pero pues por alguna u otra manera pues no pueden entrar a la sala de chat y nos están sintonizando, a la gente de Twitter. Ahorita más adelante vamos a mandar saludos. Ay, antes de que se nos vaya a olvidar, el programa del doctor José Antonio Lara Peinado, Psicoanálisis del Poder en México, a las 12 en punto. Así que esténse muy pendientes, terminando el cóctel Molotov. Viene el doctor Lara Peinado, así que pues sigan con la frecuencia de Radio La Nueva República. Gracias a pues a la posibilidad de que tuve yo esta oportunidad de cambiar, de tener esta hora más los viernes, pues ahora el cóctel Molotov será los miércoles y los viernes de 11 a 12, terminando el programa de don Jorge Saldaña. Bueno, pues aquí estaremos presentes. También un saludo para Olivia, que se está haciendo presente acá en la sala de chat. Igualmente viene corriendo Miguelina Reyes, un abrazo muy afectuoso. Y también quiero enviar un saludo muy muy cariñoso a mi paisano, a Byron Barranco, que nos está escuchando, que nos está sintonizando. Un abrazo muy afectuoso, ya lo queremos escuchar, ya queremos que esté por acá, que se dé su tiempo, que se organice para poderlo tener aquí en vivo y en directo a través de la frecuencia de Radio La Nueva República. Un saludo muy afectuoso para Byron. Esperemos que todo vaya muy bien por allá, hasta donde se encuentre. Esperemos que ande por allá por Boca del Río. También quiero comentarles de que, bueno, pues quiero mandar saludos a nuestros buenos amigos, los conductores del sistema de transporte público SUX, allá en Jalapa. Más adelante tendremos los saludos, esperemos que nos dé tiempo. Entre la información, entre los saludos y la buena música, no nos damos abasto. Y vamos a seguir con buena música. Lo que habíamos escuchado al inicio fue algo de Pet Shop Boys, Domino Dancing. ¿Quién no se acuerda de esa cancioncita que bailábamos? Y ahorita voy a dejarlos con algo, ya para regresar con la información, algo de Heavy D and the Boys, Now That We Found Love. What Are We Gonna Do? Espero que les guste. One, two, tell me what

Mañana sábado 24 de mayo a las 12 en Irapuato, a las 4 en Salamanca y a las 6 en Celaya. Así que abusados, no se vayan a quedar sin asistir a alguno de estos mítines, a alguna de estas asambleas informativas de Morena sobre las reformas hacendaria y energética en el Estado de México y en Guanajuato. Bueno, ayer estuvo en el Estado de México y en Guanajuato, el miércoles en Estado de México, jueves en Guanajuato, y hoy, mañana y pasado estará en Guanajuato. Sábado 24 a las 12 en Irapuato, a las 4 en Salamanca y a las 6 en Celaya. Y el domingo a las 10:30 de la mañana en Acámbaro, a la 1 en Yuriria, Guanajuato, y a las 4 en Valle de Santiago, Guanajuato. Cualquier información, bueno, pues en www.lanuevarepublica.org o en www.amlo.org.mx. Ahí está la información para que no se pierdan esta gira de Andrés Manuel López Obrador asistiendo a las asambleas informativas de Morena sobre las reformas hacendaria y energética en Guanajuato. Ahí está la información. Va a andar ahí pisando callos en la tierra del yunque, allá a la tierra de Soquito. Así que por allá va a andar Andrés Manuel. Bueno, también quería comentarles pues una información que pues brotó, nació ayer, donde Andrés Manuel López Obrador está descartando la posibilidad de unirse con el PRD en consulta energética. Desde Xonacatlán, en Estado de México, el presidente del Consejo Nacional del Movimiento Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, descartó toda posibilidad de unir esfuerzos con el Partido de la Revolución Democrática para hacer impulsar de manera conjunta la consulta pública en materia energética, como esta mañana lo solicitaron más de 200 personalidades del ámbito intelectual del país. Y el ex candidato presidencial manifestó que no confía en los dirigentes del PRD. Bueno, y la verdad, ¿quién confía en el PRD, en la cúpula del PRD? Son pocos en el PRD los que tienen la cara en alto, la dignidad para oponerse, porque esos son partidos de oposición, pero al contrario, están aliados a Peña Nieto. Por lo que se considera que unirse representará un riesgo de una nueva traición de los que toman las decisiones de su ex partido. Así que pues ya queda descartada para todos aquellos que querían una alianza entre Morena y el PRD, pues queda descartada. De hecho, pues es una consulta en donde la gente está apoyando. Ya la prueba está en que Morena ya llevamos más de 1,700,000 firmas a favor de la consulta para que nos pregunten a todos el próximo año, en el 2015, en las elecciones intermedias. Y bueno, pues al inicio de su gira de 4 días en el Estado de México, López Obrador dejó en claro que Morena caminará solo para exigir la celebración de la consulta, y dijo que antes del 10 de septiembre tendremos ya los 2,000,000 de firmas que llevarán al Instituto Nacional Electoral para que se inicie el procedimiento de la consulta. Aunque también manifestó su desconfianza con los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues serán ellos los que determinen si la consulta en materia energética es viable o no. López Obrador dijo que ve muy difícil que ellos se atrevan a negar ese derecho constitucional a los mexicanos, pero no también tenemos que olvidar que con dinero baila el perro. Si niegan este derecho, dijo Andrés Manuel, si niegan este derecho del pueblo a la consulta, sería una flagrante violación a la Constitución, y eso sería como acabar con el Estado de Derecho en el país. Sería un verdadero golpe de Estado, entrar de manera descarada a una dictadura. Finalmente apuntó que pese a la campaña que ha emprendido el gobierno federal en los medios masivos de comunicación para tratar de legitimar la reforma energética, los mexicanos no se dejan engañar ni se dejarán engañar, pues a la fecha más del 75% de los encuestados han expresado su rechazo a estas modificaciones entreguistas. Y aquí, bueno, pues también una de las hipótesis que se contemplan es que si se une las consultas de Morena y el PRD, bueno, pues de dos oportunidades que se tienen para analizar si habrá consulta en 2015 o no, pues nada más se ceñiría a una sola consulta. Entonces tenemos que emplear distintos frentes, y si viene la del PRD, si se acepta la del PRD, adelante; si se acepta la de Morena, pues que mucho mejor, ¿no? Así que pues también pues no es viable esto que pues que se unifiquen las consultas, ¿no? ¿No piensan así? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, leo sus comentarios aquí en la sala de chat. Por acá ya se hizo presente Chico Ace Ocelot, acá en la sala de chat. Pues estamos inaugurando esta nueva etapa de Cóctel Molotov, ahora con dos programas a la semana, los miércoles y los viernes de 11 a 12. Bueno, vamos con más música y regresamos con más información acerca del CICEN, acerca también de esta, pues, esta nueva Gendarmería Nacional. Que nada más el nombre me da risa. Esto es algo de Delight, The Groove Is in the Heart. Báilenle. La Nueva República. ¿Quieres que la responsabilidad histórica de la reforma energética recaiga sobre ti, sobre tus hijos, sobre tus nietos? Aquí en Radio La Nueva República te invitamos a firmar

degradando, que se está manchando con sangre, sudor y lágrimas de muchos mexicanos a lo largo del territorio nacional. Y bueno, donde se está poniendo de moda un proyecto de nación, sembrando miedo, sembrando violencia. Y es que el CISEN ya puso el ojo en las redes sociales, monitoreando comentarios de ciudadanos comunes y corrientes, más corrientes algunos como yo, pero bueno, si crees tú que los comentarios en las redes sociales son monitoreados por el gobierno, pues tienes toda la razón. El Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el mejor conocido como CISEN, que es el órgano de inteligencia mexicano, está llevando ya a cabo monitoreos que alcanzan los comentarios de usuarios comunes que utilizan Internet como una forma de expresión, tengan miles de seguidores o solo un puñado de seguidores. A través de un grupo de trabajo, el CISEN ordena en fichas informativas los comentarios vertidos en las plataformas digitales, en las más conocidas como Twitter y Facebook. La información se presenta como resultado de una solicitud de transparencia hecha al CISEN por el diario El Universal, quien fue el que solicitó esta información. Y los datos son solo una muestra que corresponde a la primera quincena de febrero pasado, periodo en el que se dio especial seguimiento al tema de las autodefensas. Este reporte suma más de 7,000 fojas que hacen referencia a medios tradicionales y a redes sociales. El 5 de febrero del 2014, los usuarios de Twitter colocaron como tema del momento las palabras Michoacán y Templarios. Se advierten las fichas capturadas por la dependencia junto a este reporte. El CISEN transcribió 9 tweets de medios de comunicación, periodistas y usuarios. Uno de ellos, el de @OlmedoPato, dice: senadora Iris Mendoza no solo se retrata en eventos con Barbie Templaria, también gestionó la reunión de templarios, sus amigos, entre paréntesis, en el Senado. En su perfil de Twitter, este usuario, @OlmedoPato, se define así: escriba digital, tuitero, SEO, mi corazón a la izquierda, para que la Constitución deje de ser la prostituta de ocasión. El primero que tiene que respetarla eres tú. Sigue a 15,000 cuentas y lo siguen 20,000, poco más de 20,000 seguidores en Twitter. Otro tweet es del de @DanMontiel, Dan Montiel con H al final, después de la L, que escribió: conociendo a los priistas, esos 45,000 millones de pesos para Michoacán se verán hasta el 2018 en prebendas para comprar el voto del necesitado. En su perfil de usuario escribe: hacer buen periodismo es darle la voz a las personas que durante toda su vida han permanecido calladas y trémulas ante la injusticia. Ha tecleado 156 tweets nada más. Es seguidor de 431 cuentas y a él lo siguen 70 nada más, pero aún así lo está monitoreando el CISEN. En los reportes también se cita a @Morfo, que se define de esta forma: con defectos exquisitos, autor de Flores Ciegas, editorial Endira, en la ciudad de tu olvido. Y el tuit consignado es @IrisMendoza, confirma que la hermana de Calderón estaba en reunión con los templarios, cosa que la hermana del asesino negó hace días. El cuate este, @Morfo, cuenta con 20,785 seguidores y él sigue a 726 y ha enviado 105,859 tweets. Además de la consignación de los tweets, CISEN realiza un análisis de opiniones que clasifica en positivas, negativas y neutras. En los comentarios positivas se reconoce el apoyo y presupuesto otorgado a Michoacán por parte del gobierno federal, es decir, los lamebotas, ¿no? En las menciones neutras se retransmiten las declaraciones de Mireles y en los comentarios negativos critican la corrupción y presuntos vínculos entre autoridades estatales y los caballeros templarios. El reporte fue el siguiente. Michoacán tuvo 3.109 menciones, 10.2 positivas, 70.8 neutras y 19 negativas. La palabra templarios con 669 menciones, 8.67 positivas, 45.69 neutras y 45.64 negativas. El 9 de febrero del 2014, mi amiga arroba tuitera MX anunció reportan ingreso de autodefensas a Ostula, Michoacán. Esta persona tiene 11.549 seguidores y sigue a 10.344. En su perfil hay una cita que le atribuye el escritor Eduardo Galeano, que dice: ojalá pudiéramos ser desobedientes cada vez que recibimos órdenes que humillan nuestra conciencia o violan nuestro sentido común. Además, el 12 de febrero, cuando el alcalde de Tepalcatepec, Guillermo Valencia, deja el cargo, el CISEN reporta que el tema de su renuncia se volvió trending topic en Twitter. En la ficha informativa se citan varios tweets, entre ellos el de arroba ruco-díaz, que en su perfil se define como rockero greña larga, aficionado a las noticias y seguidor de gente inteligente y capaz. Originario de Jalisco, sigue a 162 personas nada más, y lo siguen 276. Y puso de tweet: Tepalcatepec se queda sin alcalde por razones no bien fundamentadas. Ahora desaparecerá, porque si andaba en malos pasos, lo pondrán a secar, dice el tuit de arroba ruco-díaz. Igualmente, la red Facebook, también sobre las autodefensas y los grupos que apoyan, también es valorada por el CISEN, que en uno de los reportes fechados el 1 de febrero pasado dice: el administrador de la página Valor por Michoacán SDR publicó una imagen de una protesta que se realiza en Múnich, Alemania, en donde se observa un grupo de mexicanos apoyando las autodefensas. Prosigue el reporte. Comentario: desde Alemania los mexicanos apoyan a nuestros hermanos en Michoacán. Gracias, mexicanos en Alemania, mil gracias. En este momento un michoacano se encontró esto en medio de una protesta en Alemania. Saludos y mucho ánimo. La foto fue tomada hace unas horas en Múnich. Y así hace un análisis el CISEN, está entrometiéndose, violando la privacidad de las cuentas, y bueno, haciendo un estudio de todas estas cuentas, y en Twitter, en Facebook, en blogs también, los blogs, sobre todo los blogs que tratan temas relacionados sobre seguridad, la violencia y el narcotráfico, y más que nada los que se presentan videos de torturas, asesinatos y amenazas entre cárteles del crimen organizado, también están siendo vigilados. Y pues bueno, ténganlo por seguro que también tenemos una fichita en el CISEN, los de Radio La Nueva República. Pero es que no podemos permanecer callados ante todo esto que está pasando en nuestro país, y que tenemos que, pues nosotros, levantar nuestra voz y defendernos, porque no queda de otra. Ellos están tratando de callarnos, pero nosotros tenemos que levantar nuestra voz todavía más fuerte. Asimismo, también en YouTube están dando seguimiento a todos los videos y los comentarios que se están poniendo, a los videos que tienen más reproducciones y también a los que no tienen tantos. Así que, pues ahí está esta información, en donde el CISEN, este Centro de Investigación y Seguridad Nacional, que es el órgano de inteligencia de nuestro país, lleva a cabo estos monitoreos que alcanzan los posts, los comentarios de usuarios comunes y corrientes que utilizan la internet como una forma de expresión. Y no importa el número de seguidores que tengan, también los analizan, los catalogan y los fichan. Bueno, así que para que estén listos con esto que se avecina, pues pónganse listos, alístense para esto. Y por eso les pongo esta canción de Get Ready for This. Ponte listo para esto. Y regresamos con más información en el Cóctel Molotov en vivo en esta nueva etapa de miércoles y viernes, terminando Don Jorge Saldaña, de 11 a 12, Cóctel Molotov en esta nueva etapa, en este nuevo ciclo.

Radio La Nueva República. Radio La Nueva República. Bueno, pues ya estamos de vuelta en ese cóctel Molotov, en esta nueva etapa de dos programas a la semana, miércoles y viernes a las 11 de la mañana, terminando el programa del Alternativo con don Jorge Saldaña, a quien le mandamos un afectuoso abrazo, todo nuestro cariño, todo nuestro aprecio, nuestro respeto y nuestra buena energía, nuestras buenas vibras para que siga mejorando de su salud. Por ahí me enteré que ya va mejorando y me da mucho gusto. La verdad es que don Jorge Saldaña pues está aportando a Radio La Nueva República un análisis muy sensible de la situación que vivimos los mexicanos en todo nuestro país, en todo el territorio nacional. Esperemos que vaya mejorando. Y uno de los temas que quería tratar con ustedes, que hoy se presenta, si no es que se está presentando, para empezar a operar desde el lunes, la Gendarmería Nacional. Me recuerda a estos policías finales de 1800, principios de 1900. A 20 meses de que Peña ordenó su creación, la Gendarmería Nacional, hoy, 22 de agosto, será presentada oficialmente y entrará en funciones el próximo lunes 25. Aunque durante todo ese tiempo no fue constituida de manera legal, eso no impidió que el gobierno le asignara de ya 6,000 millones de pesos para su conformación. Anunciada en un inicio para operar con 10,000 elementos. Pero, pues la Gendarmería Nacional arrancará solo con la mitad. Además, el modelo policíaco militar que se planteó en un inicio se limitará a que el organismo sea una división más dentro de la Policía Federal. ¿Cómo la ven? No le sale nada a Enriqueto Peña Nieto. No le sale nada. Ay, ay, ay. El origen de la Gendarmería se remonta a la campaña presidencial del 2012, el 9 de mayo del 2012, cuando era candidato Peña Nieto, propuso su creación. La propuesta saltó al Pacto por México una vez que Peña Nieto asumió, se apoderó del poder. Entonces se afirmó que sería un cuerpo de control territorial que permita el ejercicio de la soberanía del Estado mexicano. ¿Y ustedes le creen eso? Esta es una policía más para reprimir a los mexicanos. Pero fue hasta el 17 de diciembre del 2012 en que Peña Nieto ordenó su creación durante una sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Instruyó al secretario de Gobernación, Opa Osorio Chong, a iniciar los trabajos que permitan a la brevedad la creación de la Gendarmería Nacional. Desde el 17 de diciembre del 2012... hasta ahorita, 20 meses después, está creando este cuerpo que será responsable de fortalecer el control territorial en los municipios con mayor debilidad institucional. Así como en las instalaciones estratégicas como puertos, aeropuertos y fronteras. Y se prevé que pueda contar desde su inicio con 10,000 elementos, pero realmente apenas iban a alcanzar 5,000 elementos a partir del lunes. Pues ahí está, esta Gendarmería Nacional, que el investigador de la organización Fundar, Miguel Moguel, explicó que la Gendarmería no fue constituida legalmente desde que se anunció en diciembre del 2012. Moguel dijo que la nueva corporación se creará como la séptima división de la Policía Federal, modificando su reglamento. Este cambio solo puede hacerlo el presidente sin necesidad de enviar una iniciativa al Congreso. Y pues bueno, ha estado plagado de detallitos. Por ejemplo, la falta de transparencia sobre la creación de la Gendarmería ha sido persistente por parte del gobierno mexicano. Se sabe que existe una academia en Ciudad Juárez, pero no sabemos ni quién la conduce, ni quién la dirige, ni el presupuesto que tiene. Así que, pues, ahí está esta información de la Gendarmería Nacional y esperemos cómo se va a estar desenvolviendo, cómo va a estar actuando. Obviamente, pues lo que se prevé es de que van a ser los artífices de mayor represión la policía del presidente de la República en turno, el puño de hierro de este títere de Carlos Salinas. Bueno, pues ahí está la información de la Gendarmería Nacional. Les quiero agradecer el favor de su atención. Por hoy me despido. Un abrazo muy afectuoso para todos ustedes que nos estuvieron sintonizando. Y bueno, me voy a despedir con esta, aunque no quiero, me voy a despedir con esta canción de Please Don't Go, de un grupo llamado KWS. Please Don't Go. Espero que les recuerde algo de los noventas. Estuvimos escuchando pura música de los noventas. Nos escuchamos el miércoles a las 11 en esta nueva etapa de Cóctel Molotov, los miércoles y los viernes a las 11 de la mañana. Que tengan un excelente día. Quédense, que terminando viene el doctor Lara Peinado y después Hemisferios con Marta y con Luis Cardona. Un abrazo afectuoso. De la palabra por una nueva república.